Hablando de la Libertad, música independiente. Estalla tu pelo contra mi cara, a los 20. Vaya al enterrador sudando oro espásticamente. Mientras me rayas como las anfetas, no puedo parar. No me importa nada si está bien o mal. Un disco, un simple, un doble, en vivo, puede ser un demo, en fin. Un material, horas de ensayo, de grabación, horas de creatividad y horas de laburo. Hoy vamos a estar repasando No Gracias, de la banda Peces Raros. Pégame en la cara hasta no dar más. No me importa nada. La canción que escuchás se llama Lupus Raye, sonido avasallante. Despierta también alguna nostalgia del rock setentoso. Tienen ahí allí algún rescate, ¿no? Lucio Consolo está en voz y guitarra. Podría estar en la consola, pero no. Benjamín Riderelli en batería. Marcos Hugo Viera en voz y guitarra. Y José Manuel Lescano en el bajo. Ellos conforman esta banda platense llamada Peces Raros. La banda se formó en el 2011, se unió en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, son parte de la nueva escena rockera platense. Hay influencias fácilmente reconocibles, puede ser Pescado Rabioso, Miguel Abuelo, Radiohead, los Red Hot, por ejemplo, también aparecen allí algunas sonoridades. Pero también hay un sonido propio. En 11 temas podés encontrar pop rítmico, un rock más suave, poesía existencialista, un baile superficial, también una banda un tanto lisérgica. La canción que escuchás es Luz de Invierno, tiene esta intro orquestal. En este tema está como invitada la violinista María Agustina Feinberg. Escuchalo un poquito más. Luz de invierno, traza azul, cuánto linda tras tu cara entristecida que te han hecho. El disco No Gracias de Peces Raros fue grabado, mezclado y masterizado en Casa Frida Studio entre octubre de 2013 y marzo de 2014. La producción ejecutiva y artística estuvo a cargo de Peces Raros, de la banda. Es el disco debut de Peces Raros. So último momento. Como muy lejos de aquí, como muy lejos. Esta canción se llama Solo y Roto, es la que cierra el disco que te estamos presentando en la jornada de hoy. No Gracias, de Peces Raros. Una banda platense, una de las tantas bandas de la movida platense. Dice Lucio Consolo, a La Plata se le ha puesto el ojo y eso generó un relato. Y bueno, nuestra banda a la vez también está metida en ese contexto. Se podría decir que somos parte de ese relato. El disco tiene músicos invitados, te nombramos allí en violines, por ejemplo, a María Agustina Feinberg. En este tema, por ejemplo, tiene ejecuciones de algunas baterías fantasmagóricas, como dicen ellos, a Pablo Sebastián Pizzi. Este disco lo podés descargar en forma gratuita en Bandcamp y podés encontrar más de ellos en la página de Facebook. Sí, los encontrás como Peces Raros. Vamos a compartir una canción de Peces Raros de este disco que estuvimos repasando. En Nena Mirá está ejecutando el Rhodes el Chino García Márquez como invitado. Peces Raros, Nena Mirá. Lluvia, sopla el viento y se ríe, sacudiendo su persiana. Solo puede pasar. Lluvia de abril, se salpican todo el tiempo y no paran de hablar de la radio, de la tele, de sus hijos, del lugar, de los trapos, de lo mustio, del domingo familiar y de la mierda que salpica todo el tiempo en la ciudad. No se miran, no se ríen, no te dejan en paz, no te ayudan, no te escuchan, no te tienen piedad. Ay, siente loco, necesita amor del que sea, aunque sea un poco, y que la miren, que la vean bien, que es ella y no algún otro. Es un loco, necesita amor del que sea, aunque sea un poco, y que la miren, que la vean bien, que es ella y no algún otro. Cada vez que ya se ve en su reflejo, ella solo piensa. Seguimos hablando de la libertad. Rostro de cristianos quebrado, tantas maravillas te han retornado el júbilo. Tu aspecto es sensacional, brisa otoñal que brota de tu paladar. Queda tras el césped quemado y la melodía fantasma de llanto. Hoy ya te sentís común, puede que termines con nombre y con tu profesión. ajena a empaparse. El aire escurrirá las gotas de tus párpados. Tres, cuatro, deja de contar. Bravísimo mar descubierto. Desde que escapó la oscuridad. Vas por la verdad. Tus ojos saben lo que ven. Brisa en el campo, el premio que prometido. El tiempo, los meses. Hoy venimos escuchando a Los Gardelitos, Los Pibitos, que vienen de Villa Crespo, Lucy Patané de Bernal, Peces Raros de La Plata, y aquí nos quedamos un poco también anclados en la ciudad de Las Diagonales. Lo escuchaste a Lautaro Barceló, desde allí, tocando y cantando Los Meses, acompañado con Jorge Serrano. Como cada jornada también vamos a compartir un cover y me tengo que ir a 1984, allí los Abuelos de la Nada editaban su tercer álbum, Himno de mi Corazón. El tema 1 era una canción que se convertiría en un verdadero clásico del rock nacional, Lunes por la Madrugada. Fue escrita por el bajista Cachorro López e interpretada por el líder, Miguel Abuelo. Hoy vamos a escuchar una versión del año 2011, en este caso, interpretada por Ártico, banda de Florencio Varela. Suena aquí también Lunes por la Madrugada. Thank you. Hablando de la libertad. Música autogestionada. Y los sellos discográficos también hablan de la libertad. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino también en las producciones materiales, concretas. El ladrillo, sí, concreto, la mezcla. Tres de cal, una de arena, o al revés, mejor dicho. Esta semana venimos escuchando a varias de las formaciones y artistas que rodean y se juntan en una propuesta. Mamboretá Psycho Folk Records. Te dijimos que es un sello conector de gestión colectiva. Promociona proyectos del nordeste argentino. Encontrás muchos de sus artistas que están promocionando en www.mamboretarecords.com. Mamboretá va con B larga y Records termina con S, con S ahí en el final. Y hoy vamos a escuchar un temita más de Guauchos, banda de Formosa, formada en el 2005. Su música combina elementos de rock con ritmos autóctonos del folclore, la chacarera, la samba, la guarania. A mediados del 2013 editan Pago. Para llegar al sonido de este disco, las canciones pasaron por una etapa previa de procesamiento en la provincia de origen, en Formosa en este caso. Experimentaron con micrófonos holofónicos, lo que podemos interpretar como el sonido 3D. Registraron ambientes y sonidos con la intención de profundizar la fusión entre el rock folclórico y la psicodelia. Se trata de 11 canciones con invitados de lujo. Escuchando tu voz cuenta con la participación de Horacio y Cristian Vanegas y Cacho Ruiz Guiñazú. Aquí suena Guauchos. Escuchando tu voz, pensando en tus ojos, escuchando tu voz, pensando en tus ojos, escuchando tu suelo dormir y despertar, pensando en tus ojos, en el mismo lugar, escuchando tu voz, suelo tirarme en la siesta, pensando en tus ojos, a soñar y a pensar, escuchando tu voz, puedo perderme en las nubes, pensando en tus ojos, esperando la lluvia, pensando en tus ojos. Escuchando tu voz, sombras que dan más sombras, anhelos derriban sueños, en turnos de colores se vuelve el cielo. En turnos de colores se vuelve el cielo. En turnos de colores se vuelve. Y el mar

Y nos vamos con poesía libertaria, ¿por qué no? Pintura interior. Es de Acorazado Potemkin, del disco Remolino del año 2014. Y dice que en cada cosa me llevé un recuerdo. Vacié cada rincón de telarañas. Pinté paredes, destejí los muros de ese abrigo de invierno y no quedó la ausencia de los retratos. Te juro, no quería cerrar la puerta. Sabía que era cerrar también la historia que te trajo a mí aquella noche. Noches de estrellas fugaces, milagros que salpican el horizonte. No me llevé tampoco los agravios, ni en la mudanza entraron nuestros llantos. Latas vacías que tiré a la calle, como tiré mi propia fe, desnuda de pinturas y de colores. Cerré la puerta al fin, llegaba el día y se trababa un algo en el cerrojo. Algo del corazón gritó ahí afuera y me fui mirando el suelo. En la vereda dura reflejó el cielo. Acorazado Potemkin, pintura interior. Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario y hasta el próximo programa. Cada cosa me llevé un recuerdo, vacié cada rincón de telarañas, pinté paredes, destejí los muros, ese abrigo de invierno, y no quedó la ausencia de los retratos. Te juro, no quería cerrar la puerta, sabía que era cerrar también la historia que te trajo a mí aquella noche, noche de estrellas fugaces, milagros que salpican el llevé tampoco los agravios, ni en la mudanza entraron nuestros llantos. Latas vacías que tiré a la calle, como tiré mi propia fe, desnuda de pinturas y de colores. Cerré la puerta al fin, llegaba el día y se trababa en algo en el cerrojo. Algo del corazón me gritó ahí afuera y me fui mirando al suelo y en la vereda dura reflejo el cielo. Hablando de la libertad, música independiente.